Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de las acciones que se están realizando en distintos lugares del país en defensa de la libertad de expresión y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y este fin de semana el lugar central de esta lucha será la ciudad de Rosario, porque mientras se apaguen los últimos motores del Rally Dakar que cierran el Monumento a la Bandera, se va a realizar este sábado un acto en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el que va a estar el presidente del AFCA, Martín Sabatella. Y para hablar sobre esta jornada estamos en contacto telefónico con Estela Hernández, ella es secretaria de organización del Sindicato de Prensa de Rosario, una de las organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática, este movimiento que está organizando esta jornada en Rosario. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, Estela, ¿cuál es el sentido de esta jornada que se realiza mañana a las 7 de la tarde en Rosario? Este sábado tenemos una plaza del pueblo y es, como vos decías antes, en defensa de la Ley de Medios, la ley conocida como la Ley de Medios, de Servicio de Comunicación Audiovisual, una ley que fue votada por amplias mayorías en el Congreso y una ley que fue durante 30 años peleada por todas las organizaciones populares vinculadas a la comunicación, a los derechos humanos, las cooperativas, en pos de derogar una ley que seguía vigente, que era la de radiodifusión, firmada por la dictadura militar. Esa ley ahora es la que se pretende derogar de hecho, desconocer, es la que acusa de no ser, de no estar, de ir contra la opinión de los periodistas, cosa que es mentira. Quieren poner en boca de los periodistas cosas que nosotros nunca dijimos, y dijimos, es más, nosotros somos los que hemos peleado por esa ley. Nosotros hemos trabajado para que esa ley se fuera votada, fuimos parte de los que elaboraron los 21 puntos, y bueno, estamos en esa plaza para defender eso, para defender la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, que son bienes colectivos, y que todos tenemos que defender, porque sin esos derechos nuestra democracia no va a ser posible. Si nos siguen ocultando, tergiversando, manipulando la información, si no tenemos los datos para decidir sobre nuestra vida, nuestro futuro, lo que hacemos, es muy difícil que haya una democracia verdadera. Estela, por estas horas y en este mes de gobierno de Mauricio Macri, se está notando que en los medios de comunicación están empezando a desaparecer voces críticas hacia el gobierno nacional y hacia el poder económico. ¿Cómo influye esta situación y también los intentos de avasallar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la vida cotidiana de todos los ciudadanos de nuestro país? Influye en todos los órdenes, porque al haber solo voces, y voces que son las que están en este momento dirigida por el poder económico y por el poder de Clarín, que esta es la realidad, este es el poder real, ocultan lo que está pasando en este país. En este país hoy día hay miles de trabajadores del Estado y de la esfera privada que son despedidos. Hay movilizaciones de petroleros, de estatales, hay toda una realidad que se está ocultando. Entonces, ¿cómo no nos va a influir que no nos diga lo que pasa? ¿Cómo no nos va a influir que mientan descaradamente sobre la inflación, sobre lo que nosotros vivimos todos los días? ¿Cómo no nos va a influir que no se cuente lo que hacemos nosotros, que reclaman por libertad de expresión? Todo eso influye en nuestra vida. Si no comprendemos que la comunicación es fundamental y que además está considerada un derecho humano, es un derecho humano que además atraviesa a todos los otros por luchar por esos derechos si estamos al tanto de lo que está pasando. La información, la comunicación, el derecho a la libre expresión y al decir y al escuchar otras voces es algo que está garantizado por la Constitución. No debe haber ningún país con este nivel concentración de medios y lo que pretenden, que es borrar cualquier voz disidente. Muy bien, Estela, entonces recordemos la invitación, porque bueno, la ciudad de Rosario va a ser sede del cierre del Rally Dakar, habrá haber gente de distintos lugares del país que tal vez pueda llegar a estar interesada en asistir a esta Plaza del Pueblo. ¿Cuándo y dónde es la jornada? Por supuesto, los invitamos a todos, invitamos a todas para que vayan a la Plaza del Pueblo, es una plaza pacífica donde vamos a debatir, nos encontramos para hablar de estos temas, son los espacios públicos los que por ahora nos están quedando para encontrarnos, para hablar, para ver qué hacemos, para tirar propuestas, para romper este cerco informativo del que hablábamos. Así que la invitación es a esta Plaza del Pueblo para que se acerquen con sus familias, con sus amigos. Estamos dispuestos a charlar, a debatir, a lanzar propuestas. Es el sábado en Entre Ríos y el Río, o un poquito más ahí cerca de Mitre, a las 19 horas. Estela Hernández, integrante del Sindicato de Prensa de Rosario, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un abrazo a ustedes.